En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Cádiz. Con Salud Botaro. Buenos días. Más de 2.500 personas están desalojadas en la provincia para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo, que ya se han dejado sentir durante toda la madrugada con lluvias intensas y viento fuerte. Hay casi una treintena de carreteras afectadas, con localidades aisladas como Benamaoma, con problemas en la AP4 entre Cádiz y Sevilla por la caída de un árbol y también por un accidente a la altura de Puerto Real. Solo en Grazalema durante la noche han caído más de 160 litros por metro cuadrado. Y va a seguir lloviendo. Hay alerta roja y aviso rojo en Grazalema y en el campo de Gibraltar, naranja en el resto de la provincia. Se lo contamos, pero antes conocemos con detalle la previsión del tiempo. Juan Carlos Piña, buenos días. Buenos días. Este miércoles en la provincia de Cádiz continúa la inestabilidad, con más precipitaciones moderadas, persistentes, ocasionalmente fuertes, dejando acumulaciones de 60 a 150 litros por metro cuadrado en 12 horas. Y precisamente en Grazalema se esperan los acumulados más significativos, y es donde se ha activado el aviso rojo por estas acumulaciones, peligro extraordinario. Hoy las temperaturas tienden a subir, podemos alcanzar máximas de 17 grados en Cádiz, Jerez, Algeciras y Rota, 16 en Arcos de la Frontera. Al margen de todo ello, sopla viento fuerte de la componente suroeste con rachas muy fuertes. Es una información de AEMET. Gracias, Juan Carlos. En la realización, Javier Alcedo, 8:22 minutos de la mañana. Ahora, todos los viernes, puedes venir a tu restaurante IKEA y disfrutar del 50% de descuento en platos principales solo por ser de IKEA Family. Tú te ahorras la mitad de tu comida, merienda o cena, y yo, la mitad de este anuncio. Y en la otra mitad, aprovecho para saludar a mi madre. Hola mamá, soy Alex, estoy locutando un anuncio de IKEA. ¿Estás con la abuela? ¡Un beso, abuela! Infórmate en IKEA.es. Las noticias de Cádiz. Más de 2.500 personas están desalojadas en la provincia para prevenir los efectos de la borrasca Leonardo, que se ha dejado sentir durante toda la madrugada con lluvia intensa y viento fuerte. Solo en Grazalema durante la noche han caído ya casi 200 litros por metro cuadrado. La alerta roja se mantiene en esa localidad de la sierra, también en el campo de Gibraltar, y naranja en el resto de la provincia. Desalojos en las zonas rurales de Jerez, el campo de Gibraltar, pero también en la sierra, en Setenil, Torrealáquime y Tabizna, en Benaocaz. Hay casi una treintena de carreteras afectadas, con localidades aisladas, es el caso de Benamaoma, y circulación muy complicada en otras tantas, por ejemplo en la autopista entre Cádiz y Sevilla, por la caída de un árbol y por un accidente a la altura de Puerto Real. Hasta el momento, en las últimas 24 horas, los bomberos han realizado 120 intervenciones, 40 durante la noche en Ubrique, Jerez, el puerto de Santa María y Algeciras, y siguen muy pendientes de los arroyos y los ríos, pendientes a esta hora de los embalses, de la crecida del río Guadalete y del mar, con olas y con fenómenos costeros, la fuerza del mar que ha llegado incluso al paseo marítimo de la capital gaditana. Los puertos están cerrados y no circulan los Salvia ni los media distancia en Cádiz. Renfe ha decidido suspenderlos y la flota pesquera sigue amarrada a puerto. En 21 municipios gaditanos sonó anoche el SALER, enviado por la Junta para prevenir de una situación de riesgo que se va a mantener en las próximas horas. Como medida de prevención, se han suspendido clases en primaria, secundaria, Universidad de Cádiz, en centros de día. Lo anunciaba en rueda de prensa después de la reunión del Comité de Emergencias el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla. Suspensión de la actividad presencial lectiva en toda Andalucía, salvo la provincia de Almería, por ahora, para mañana miércoles. Ojo, estoy hablando de la actividad presencial en colegios e institutos. Además, se suspenderá la actividad en los centros de participación activa y en centros asistenciales de día para personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad. Máxima prudencia, en eso insisten todas las autoridades, lo decía en Granada el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández. Es un día muy importante desde el punto de vista climatológico. Hay unas previsiones de acumulación de agua y de lluvia muy importantes, especialmente en el entorno de la Sierra de Grazalema, en la provincia de Cádiz, y también en el entorno de Jimena de la Frontera. Eso hace que se puedan activar incluso los niveles rojos. Por lo tanto, lo que pido desde aquí es la máxima precaución a todas las personas. Se han cerrado parques, jardines, instalaciones deportivas cubiertas y al aire libre, espacios culturales. En Cádiz capital, el centro Fermín Salvochea permanece abierto 24 horas para atender a las personas sin hogar. El alcalde Bruno García lanzaba este mensaje a los ciudadanos en las redes sociales. El temporal va a hacer que los próximos días sean días difíciles. Por eso vamos a reforzar la seguridad en toda la ciudad. Además, la Junta de Andalucía va a cerrar los colegios como una medida preventiva. Por eso os pido prudencia en los desplazamientos y también que estéis muy pendientes de los distintos canales de información para que estéis informados en todo momento. Coordinaciones de emergencia, planes que se han activado en los municipios de la provincia, por ejemplo en Barbate, donde se prevén hasta 150 litros por metro cuadrado. El alcalde Miguel Molina lanzaba también esta advertencia. Recoger toldo, terraza, silla, macetas que pueda haber en distintas terrazas. Aquí, desde aquí a los hosteleros y a todos nuestros vecinos que prevean y que recojan todos los toldos y las sillas, todo lo que se pueda hacer. Garajes, coches que pueden estar fuera de los garajes, donde se puedan quedar en zona alta, donde no tengan ningún tipo de problema y no tengan que acudir ningún vecino a los garajes durante la madrugada. Se prevé, evidentemente, que con esta cantidad de lluvia, el embalse del Celemín y el embalse de Barbate están descargando también agua en el río. Lo más complicado puede venir de madrugada, sobre las 4 o las 5 de la mañana, que tengamos la pleamar. Pues eso decía el alcalde de Barbate, Miguel Molina, vigilancia especial a los embalses, también a los cauces de los ríos. El alcalde de Vejer, Antonio González, confirmaba que se vigila muy de cerca el cauce del río Barbate. Carretera Corral del Concejo estará cerrada desde ya también al tráfico hasta nuevo aviso y solo os pido una cosa, hay que ser preventivo, hay que mantener la precaución, pero también hay que guardar la tranquilidad, como siempre, sentido común. Pues eso es lo que dice el alcalde de Vejer y con eso nos quedamos, sentido común, muchísima precaución hoy además. Todas las personas que puedan teletrabajar pues quedarán en casa para evitar riesgos también, por ejemplo, en las grandes industrias como Navantia o Airbus. Deportes, Javier Lacabe, buenos días. Hola, buenos días. Ayer empezó a trabajar y lo seguirá haciendo el Cádiz de Gaizka Garitano pensando en el choque del próximo sábado 9 de la noche contra la Almería en el nuevo Mirandilla. Sin nuevas incorporaciones de última hora que sumar a las de Domina, a las de Antoñito Cordero y a las de Sergio Arribas, ayer en la rueda de prensa de Juan Cala, del director deportivo, para hacer balance de los fichajes, se le interrogaba sobre si al Cádiz le ha faltado ambición en este mercado. Yo creo que el club sí es muy ambicioso desde... El club siempre ha sido ambicioso. Desde el 1 de junio es muy ambicioso en el momento que cambia 15 jugadores en una plantilla y es capaz de hacer una revolución. En el momento que apuesta por jugadores desconocidos y es valiente a la hora de tomar ese tipo de decisiones. Yo también leo las redes sociales como es normal. También veo, como he dicho, oye, que no se ha cubierto la baja de Boyan o la baja de Tabatache. Recordemos que de cara al sábado, a las bajas ya conocidas de Tabatache, de Kovacevic y de Suso, se suma también la del sancionado Jorge Moré. Volverá a Ocampo y podría jugar o Pelayo o el recién fichado Sergio Arribas. Bueno, y tiempo también para carnaval. Nos vamos hasta el Gran Teatro Falla. Fernando Pérez, buenos días. Muy buenos días. A la 1:20 de la madrugada finalizaba la quinta función de cuartos de este concurso de coplas que nos dejaba buen sabor de boca, sobre todo con el cuarteto del Gago, que no vengan, con los hijos de Cádiz, con los desconfiados o con la chirigota derrota, los Muerte Planes, la chirigota de Antoñito Molina. Nos vamos a quedar con la letra del tango de La Esencia, de Pedrosa, y ya saben que hoy volveremos a las 8 de la tarde con más agrupaciones, 7 en este caso, destacan entre otras los carnavales y especialmente también podemos quedarnos con Desastres, que va a ser la comparsa esperada de Jesús, bienvenido. Esta tarde, noche más, cuídense de la lluvia y pendientes estamos en Canal Sur Radio de todas estas circunstancias. La carta me manda el presidente, que dice textualmente, querido comparsista, ya no hay razón para que estos carnavales critiquen lo que vale el cambio socialista. ya la chirigota de los cubatas sigue vigente. Son 40 los años que van en aquel día que contaron que recibieron del presidente. En aquella ocasión le decían de la montaña.